este soy yo, este soy yo. Producto de la gracia infinita del Señor. Este soy yo, este soy yo. Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor. Este soy yo, este soy yo. Producto del amor que supera mi rencor. Este soy yo, este soy yo. Este soy yo. Un chamaco que pensaban que no salía de la escuela, con libreta en mano, un iPod nano, escuchando Cosculluela. Quería ser así, quería la atención, que cuando fuera a los lugares se sintiera la presión, pero la realidad en mí era una depresión, que no entendía la razón de la separación. El divorcio de mis padres creó confusión, las personas que más llamaba rompieron su relación. En un instante cambió todo, salió de la nada. No hacía sentido dividirme todos los fines de semana, una semana con papá y otra con mamá. Pero la realidad es que sentía que muy solo estaba. Sentí una rebeldía y no fue fácil, papi. Tenía que desahogarme con papel y lápiz. La gente no entendía por qué rayos yo era tan volátil. No tuve una casa estable, o sea, fui un niño portátil. Hice amistades nuevas, creé costumbres nuevas, bajé música nueva y aprendí palabras nuevas. Mi ejemplo eran los raperos que escuchaba. Los admiraba tanto que hablaba como ellos hablaban. En mi adolescencia probé la marihuana. Fue mi decisión, más la motivación fue de mis panas. Yo quería llenarme y siempre vacilaba. Intenté escaparme, pero nunca me escapaba. Y este soy yo, este soy yo. Producto de la gracia infinita del Señor. Este soy yo, este soy yo. Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor. Este soy yo, este soy yo. Este soy yo, este soy yo. Un chamaco que ahora te abre el corazón. Este soy yo. Conseguí una novia, pensé que era la solución. Luego de varios meses rompimos la relación. Volvió la depresión, seguía la adicción. Yo perdí mi esperanza en el amor, pues comencé a ir para la iglesia y no fallaba en la asistencia. Pero en mi mentalidad seguía la inconsistencia. Sirviendo al Señor seguía con esa adicción de la pornografía, y eso afectó mi corazón. Yo sentí que no servía para ser cristiano. Sentí que era un inútil, que todo fue en vano. Después de un año en la iglesia abandoné ese tramo. Volví para la calle, probé las pastillas y aumenté los gramos. Empecé a escribir canciones incitando a la maldad, pero mi corazón lo que necesitaba era piedad. No es justificándome en la verdad, era mi forma de escapar de aquella realidad. Y en el momento más oscuro de mi vida sentí una luz que me ofrecía una salida, y no entendía cómo rayos yo podía ser amado si aún siendo tan joven mi corazón ya era muy malo. Le fallé a mis padres, le fallé a Dios, me fallé a mí mismo y fallé en el amor. Ni yo mismo era capaz de amarme. Nadie sabe cuántas veces intenté matarme, pero una luz traspasó mi oscuridad. Una esperanza me ofreció otra oportunidad. Yo no pude escapar de esa inmensa bondad. Su nombre es Cristo, lo imposible lo hizo realidad. Y ahora soy libre, este soy yo. Un producto de la gracia infinita del Señor. Este soy yo, este soy yo. Sonrisas que aprendieron a surgir en el dolor. Este soy yo, este soy yo. Producto del amor que supera mi rencor. Este soy yo, este soy yo. Gabriel.